Nacido en la ciudad de Buenos Aires, el padre Luis González Guerrico cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Champañat de los Hermanos Maristas. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en el año 1975. Cursó estudios de filosofía y teología en el Seminario Arquidiocesano de Paraná y fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1985. Fue párroco de Nuestra Señora de la Paz y de Nuestra Señora de Luján, de la ciudad de Paraná. En el año 1999 fue trasladado a esta última parroquia, de esta última parroquia a la subsede de Paraná de la Universidad Católica Argentina, como capellán y profesor de teología, integrando asimismo el Consejo Superior de la Facultad de Humanidades Teresa de Ávila y el Consejo Consultivo de la subsede. Entre los años 1992 y 2001, ha desempeñado el cargo de Vicario Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Paraná. Asimismo, se desempeña como presidente del Consejo Provincial de Educación Católica y ha ocupado idéntico cargo entre los años 1997 y 2001 en el Consejo Arquidiocesano de Educación Católica. Ha actuado también como juez eclesiástico y defensor del vínculo en distintos procesos canónicos y ha sido capellán castrense del Ejército Argentino. Se ha desempeñado como docente desde el año 1975, habiéndose desempeñado hasta ahora en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina, en el Seminario Diocesano de San Rafael, en el Instituto Fons Vitae de Paraná y en otros institutos terciarios y secundarios. En el año 2007 se trasladó a la Diócesis de San Rafael, donde se ha desempeñado como canciller, vicario episcopal para la educación y es actualmente rector del Seminario Santa María Madre de Dios. El padre Luis, como ya se ha dicho, es uno de los promotores y fundadores de estas jornadas que se realizan por 17ª vez, en las cuales nos ayudamos mutuamente en la perseverancia y en la fortaleza. Le agradecemos al padre Luis su amistad y su paternidad espiritual, ejercida durante tantos años sobre muchos de nosotros y de nuestros grupos. A continuación nos disertará acerca de la virtud de la fe en la conferencia titulada Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, muchas gracias. Como siempre, es un gusto estar acá, como decíamos al principio, y más todavía poder decir algo sobre este tema que me han pedido. El título lo han escuchado recién. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Y dentro de ese eje de las virtudes, alrededor del cual queremos que giren estas jornadas, han querido que comencemos por la virtud teologal de la fe. Y vamos a empezar con algo que poco tiene que ver con la fe, directamente, pero sí vamos a ver cuánto tiene que ver indirectamente, porque vamos a empezar con un mensaje que nos trae el dirigente comunista Antonio Gramsci. Muchos lo conocen. El padre Sáenz hace unos años dio una conferencia aquí sobre él. Es un mérito del padre Sáenz haber hecho conocer la vida y la obra de Gramsci aquí en la Argentina. Para los que no lo sepan, les decimos muy brevemente que fue un pensador político italiano, fundador del Partido Comunista, que se enfrenta a Benito Mussolini y es encarcelado por eso en el primer tercio de este siglo. Pasa muchos años en la cárcel, más o menos 10, y no pasan en vano. Un hombre muy inteligente se dedica a pensar la realidad desde su perspectiva comunista, ¿no? Y ha dejado sus enseñanzas principalmente en una obra que se llama Cuadernos de la cárcel. Su rato libre, pedazo de papel que encontraba, él iba anotando sus reflexiones. Un hombre muy inteligente y que pensaba que para el éxito de la revolución marxista había que cambiar la estrategia de Lenin y Stalin, a quienes conoció, él estuvo en Rusia antes de volver a Italia y caer en prisión, los conoció directamente, pero él sostenía que para el triunfo de la revolución comunista, no era tan importante esa revolución violenta o esos métodos cruentos que se habían experimentado en Rusia y de Rusia a toda Europa, sino que era mucho más importante construir, decía él, un nuevo pensamiento, construir un nuevo pensamiento en el campo, sobre todo de la cultura, modificando lo que llamaba el sentido común de la gente. El sentido común para él no es aquel que definen los filósofos, sino el modo común de pensar de la gente, ese modo que históricamente prevalece en una sociedad, el modo de ver las cosas y de valorarlas. Para triunfar, decía, en la revolución marxista, es más importante cambiar ese sentido común, cambiar la cultura, podríamos decir, y entonces el poder político caería por su propio peso en manos de los revolucionarios sin revoluciones armadas. Por eso, esta estrategia se llama de la revolución cultural, la revolución cultural. Sin embargo, este proceso tenía para Gramsci algunos enemigos. Algunos enemigos. El primer enemigo, decía él, es la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica ha tenido la sabiduría en 2000 años de ir transmitiendo sus verdades de manera eficaz, repitiendo siempre las mismas cosas, siempre las mismas verdades. Y de esa manera lograron crear una cultura cristiana. Nosotros vemos en la Iglesia ese enemigo, cual hay que vencer, claro, pero también un agente eficaz del cual podemos aprender. Esa perseverancia en la difusión de las verdades que nos interesan, ya no es la verdad, ni de Cristo, ni de Dios, ni de... las verdades que nos interesan, repetirlas hasta que la sociedad se impregne de ellas. La Iglesia también, decía él, ha logrado algo que es tan difícil, que una pobre viejita de una aldea casi analfabeta y un intelectual de primer orden piensen lo mismo en el orden de la fe y acepten las mismas verdades y sean esas mismas verdades las que orientan su vida. Tenemos que superar entonces esa dicotomía del pueblo semi-ignorante, casi bárbaro, que tenemos como fuerza de choque para lograr la revolución, y los intelectuales de esos cenáculos de izquierda. Tenemos que lograr que esta concepción, esta ideología que se elabora allí llegue a todos, como hace la Iglesia. Bien, y bueno, llevó adelante esta enseñanza, él muere, pero lo suyo es tomado por muchos revolucionarios, y hoy día, entre nosotros, es evidente que este designio gramsciano se ha extendido enormemente, incluso podemos decir que está en buena parte triunfando. Cambiar la cultura, cambiar lo que él llamaba el sentido común. Ese sentido común, en nombre, en palabras de Gramsci, esa cultura cristiana, en palabra nuestra, que se fue entre nosotros formando en 5 siglos de evangelización, con la tarea no solo de la Iglesia y sus misioneros, sino también esa tarea misteriosa y humilde que en la familia va transmitiendo esas verdades de fe y esos modos de vivir conforme al Evangelio. Esa sociedad que poco a poco va cambiando, y esa sociedad de la cual poco va quedando ya en estos albores del siglo XXI. Realmente es así. En donde Dios es un extraño, donde vivir conforme a Dios es algo realmente raro, es una rareza, sí, realmente. Vemos por dónde van las preferencias de nuestros electores. Yo recuerdo recordaba hace poco, la última elección fue en el mes de octubre, creo, y recordaba los números, más o menos entre el 80 y el 90% de nuestros votantes en la Argentina sufragaron por candidatos que estaban a favor del pseudo matrimonio homosexual. El actual presidente promulgó la ley, grandes partidos como el radicalismo, su cabeza visible votó esa ley, el socialismo lo mismo, y algunos otros más. Entonces realmente es un signo de que ese sentido común, esa cultura cristiana, va poco a poco retrocediendo incluso en nuestra patria, como en el mundo entero. Francia, la hija primogénita de la Iglesia Católica. Lo miro al padre José María y lo digo con pena. Hoy día creo que menos del 50% de los chicos se bautizan en la católica Francia. Es un fenómeno del mundo entero. Un mundo sin Dios y un mundo en donde las enseñanzas de Dios, sobre todo en el orden moral, molestan. Un mundo sin Dios. Me pareciera que tuviera razón esa anécdota cómica, podemos decir, para nosotros, pero en ese momento no se la tomaron así. Que tuvo lugar cuando la primera incursión espacial, el primer astronauta que emprendió estos viajes se llamaba Yuri Gagarin, un ruso, que cuando volvió dijo: he estado en el cielo y no he visto a Dios. Uno lo toma en broma, los comunistas no se lo tomaron en broma. Esa frase fue título del diario Pravda oficial durante 6 días. Y el mismo secretario general, Khrushchev, aludió a eso, con toda seriedad en una asamblea. Realmente, es lo que han querido, un mundo así sin Dios. Y esto, claro, nos preocupa sobremanera. Pero más nos tiene que preocupar las dificultades que hay en este orden, y ya vamos entrando poco a poco en nuestro tema, dentro mismo de la Iglesia. Porque vivimos en un momento en donde la fe en la Iglesia está profundamente devaluada. Y es la enseñanza de nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI. Todos sabemos que él ha convocado un año de la fe, que dentro de 2 meses se iniciará. El motivo, lo dice en el motu proprio en que presenta esta iniciativa, es la pérdida del sentido de la fe en el mundo actual. En el mundo actual, en la Iglesia. Miren lo que él afirma. Mientras que en el pasado, dice Benedicto XVI, era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas, ¿sí? A una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Otras afirmaciones cercanas, esto es de octubre del año pasado, en la misa crismal del año pasado, ¿sí? Dice el Papa en su homilía: abrimos a los hombres el acceso a Dios, o por el contrario, se lo escondemos. Los católicos, los cristianos, ¿no? Quienes tenemos fe. ¿Abrimos a los hombres el acceso a Dios? Nosotros, ¿acaso no nos hemos convertido en un pueblo de incredulidad y de lejanía de Dios? Está hablando la Iglesia, nosotros los cristianos, ¿no nos hemos convertido en un pueblo de incredulidad y de lejanía de Dios? ¿No es verdad que el Occidente, que los países centrales del cristianismo están como cansados de su fe, aburridos de su propia historia y ya no quieren conocer la fe en Jesucristo? Al fin del año pasado, cuando termina el año, el Papa tiene un encuentro con la Curia Romana, es decir, el conjunto de las personas y los organismos que le ayudan en el gobierno de la Iglesia. Y en ese encuentro les dirige un mensaje, que es muy importante, ¿no? Cada año, ordinariamente. necesariamente una enseñanza así programática. Y el año pasado, el 22 de diciembre, decía el Papa dirigiéndose a la Curia Romana: ¿qué es una reforma de la Iglesia? ¿Cómo sucede? ¿Cuáles son sus caminos? Vemos con preocupación que la vida de la Iglesia va disminuyendo. Cada vez hay menos vocaciones, crece el escepticismo, la incredulidad. ¿Qué debemos hacer? Hay una infinidad de discusiones sobre lo que se debe hacer para invertir la tendencia. Y ciertamente es necesario hacer muchas cosas. Pero el hacer por sí solo no resuelve el problema. Escúcheme. El núcleo central de la crisis de la Iglesia en Europa es la crisis de fe. El núcleo central de la crisis de la Iglesia en Europa, dice él, podemos decir, entre nosotros, el mundo entero, el núcleo de la crisis es la crisis, es la crisis de fe. Realmente, así, un mundo sin Dios, un mundo que le ha vuelto la espalda a Dios, y un cristianismo que, sin volver la espalda a Dios, vive muchas veces, no como si Dios no existiera, pero suponiéndolo. También en otro momento dice Juan Pablo II, diría Benedicto XVI, muchas veces los cristianos hablan de las consecuencias sociales del Evangelio, y está muy bien, pero están presuponiendo la fe al transmitir eso. Y hoy día ya la fe no puede presuponerse. Estamos en una situación en que la fe no puede presuponerse. Por eso es que también, junto al año de la fe, convoco al sínodo de la nueva evangelización que va a ser este año. ¿Qué es la nueva evangelización? Volver a proponer el Evangelio a aquellos que alguna vez lo recibieron y han perdido esa fuerza propia de la enseñanza de Cristo, realmente. Y si volvemos ahora al título de nuestra conferencia, puesto que sin fe es imposible agradar a Dios, si para agradar a Dios necesitamos de la fe, como nos dice la Epístola a los Hebreos, ¿cómo debemos entonces tomar esto como un problema sumamente serio? Y nos introducimos en esta idea. La fe, sin la fe es imposible agradar a Dios, o para agradar a Dios necesitamos la fe. Cuando Santo Tomás de Aquino explica el credo, el símbolo de los apóstoles, al comenzar, en la parte preliminar de su enseñanza, dice que la fe produce varios bienes. Y vamos a ver cómo en todos esos bienes está detrás esa complacencia de Dios en quien vive la fe. ¿Qué bienes produce la fe? Se pregunta Santo Tomás. Ante todo, une el alma a Dios, une el alma a Dios. Dice, en efecto, por la fe, el alma cristiana realiza una especie de matrimonio con Dios. Y cita a Oseas, el profeta, que dice, te desposaré conmigo en la fe. Esa complacencia de Dios que acepta incluso esta figura del matrimonio, en donde dos personas entran en una comunión de vida y de amor permanente, estable y fecunda. Y esa es la imagen que ofrece aquí Santo Tomás, tomando lo del Antiguo Testamento, el desposorio entre el alma y Dios. ¿Cómo no se va a complacer Dios en esta alma que lo busca y que por la fe, ha llegado a esta situación esponsal, por decirlo así? En segundo lugar, dice Santo Tomás, por la fe comienza en nosotros la vida eterna. La vida eterna que será, sin duda, la plenitud de nuestra existencia, un gozo que no podemos siquiera sospechar, como nos enseña el mismo San Pablo, pero que es también una complacencia profunda en Dios, que cuando nos reciba en esa gloria que es verlo y gozar de su presencia y amarlo inmensamente, ha de volcar sobre nosotros ese amor de complacencia frente a la plenitud de aquello que concibió la eternidad cuando nos quiso crear. Nos creó para Él y en la gloria ya estaremos con Él. ¿Cómo no se va a agradar Dios de esta verdadera comunión espiritual? Segundo lugar, porque la fe comienza en nosotros, comienza por la fe la vida eterna. La vida eterna, dice San Juan, en el capítulo 17 de su Evangelio, la vida eterna es que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Y ese conocimiento empieza aquí, por la fe, para perfeccionarse en la vida futura, donde lo veremos a Dios tal cual es. Pero comienza, comienza aquí por la fe. Por la fe también el hombre encuentra cómo dirigir en la vida presente, por la fe. Por la fe descubrimos el designio de Dios. Por la fe aceptamos ese camino moral que Dios nos ofrece con sus preceptos, comenzando por el Decálogo y todas las enseñanzas morales del Antiguo y del Nuevo Testamento. Para vivir bien es menester, dice Santo Tomás, que el hombre sepa qué cosas son necesarias para ello. Si tuviera que aprender por el estudio todas las cosas necesarias para bien vivir, no podría alcanzar ese conocimiento, lo alcanzaría después de mucho tiempo. En cambio, la fe enseña todo lo que es necesario para vivir sabiamente, dice Santo Tomás. Y tenemos la confirmación en el Evangelio. Recordemos las palabras de Jesús, en San Juan, capítulo 14, 21. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Pero para poder recibir los mandamientos y cumplirlos, tenemos primero que reconocer a Dios como creador del mundo, como aquel que al crear el mundo ha puesto en las cosas un fin, y que su voluntad es que ese fin pueda ser descubierto y alcanzado. Todas esas cosas son necesarias, y para eso necesitamos la fe, a fin de aceptarlo a Dios como aquel que es capaz de darnos preceptos para ordenar nuestra vida moral. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese me ama, será amado por mi Padre. O también aquella otra escena del Evangelio que todos conocemos, con el nombre de el encuentro con el joven rico, aquel muchacho que se encuentra con Jesús y dice: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etc. Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y dice el Evangelio, Jesús lo miró complacido. Jesús lo miró complacido. Jesús se alegró de que él hubiera asumido en su vida estos preceptos de Dios en la moral. Luego le ofreció un camino más exigente y no lo aceptó. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dar a los pobres y sígueme. Pero cuando el muchacho le dice que vivió cumpliendo los mandamientos toda su vida, Jesús lo miró complacido. Nos damos cuenta entonces el sentido que tiene esta enseñanza de la Epístola a los Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, Abraham, el padre de los creyentes, no hubiera tenido el lugar que tuvo en la historia de la salvación. Por la fe escuchó esa invitación de Dios: sal de tu tierra, y la obedeció. Por la fe recibió ese mensaje de que sería padre, contra toda probabilidad, porque era él ya muy anciano y su mujer estéril. Y sin embargo creyó, y por la fe se dispuso a sacrificar a su hijo único, que no solamente importaba el ofrecerle a Dios su afecto de padre, sino también la incertidumbre frente a la promesa. ¿Cómo voy a ser el padre de un gran pueblo si voy a matar o va a morir mi hijo único? Por la fe, Abraham agradó a Dios. Y el último ejemplo, la Virgen Santísima, también por la fe, al recibir el mensaje divino del arcángel, ella concibe por la fe: que se haga en mí según tu palabra. Y aquí la esclava del Señor. Por eso es que su prima Isabel, a los pocos días cuando la recibe, le dice: feliz tú que has creído, feliz que has creído, que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y podríamos seguir con el centurión, ¿se acuerdan? Ese pagano que pide que Jesús vaya a cuidar a su soldado. No he conocido en Israel tanta fe. O la cananea que lo seguía a Jesús importunándolo. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo, ¿no? Y en ese momento la hija quedó curada, ¿no? Sin duda. La fe es condición para agradar a Dios, y ahora podemos entender un poco mejor esa enseñanza que hemos tomado como punto de partida. Más todavía, la fe sabemos es necesaria para salvarnos. No es que uno puede decir, bueno, es un mejor camino para salvarnos. Es necesaria para salvarnos, sin duda. La fe en Dios, aun cuando sea implícitamente, aun cuando Dios brinde la gracia por un camino misterioso, es necesaria creer. Creer en Cristo Jesús. Creer que por Él nos llega la salvación. Es el camino de la salvación. Con menos exigencias de los humanos, es necesario para salvarse creer que Dios existe y que es remunerador. Lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. Es necesario, no solo debemos vivir la fe para agradar a Dios, es necesaria la vida de la fe para alcanzar la plenitud de la gloria. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Capítulo 16 de San Mateo. El que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo, ese tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Capítulo 6 de San Juan, ese capítulo que hemos estado leyendo estos domingos en la Santa Misa. Esta es la voluntad de mi Padre. El que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. El que cree en él, ese tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y creer perseverando hasta el fin. Creer perseverando hasta el fin. Nadie es justificado sin la fe, a no ser que haya perseverado hasta el final. Capítulo 10 de San Mateo. La perseverancia. Me recuerden aquella frase vigorosa de San Pablo, ¿no? He peleado el buen combate, he conservado la fe, he conservado la fe. Vamos ahora, después de haber visto la necesidad de la fe y después de haber profundizado en esta idea de cómo podemos agradar a Dios por la fe, vamos a ver entonces un poco qué es la fe en sí misma. Y para hablar de fe tenemos que hablar de la vida sobrenatural y tenemos que hablar primero de la gracia. La gracia, ese don de Dios, esa vida nueva infundida en nosotros, que es definida como una participación en la divina naturaleza, tomando pie de una frase de la segunda epístola de San Pedro. Una participación en la criatura racional, los ángeles o los hombres, de la misma naturaleza divina en cuanto divina. De la divinidad en nosotros, es como un injerto de la divinidad en nosotros. Provoca como una divinización radical en el hombre. Esa gracia que reposa sobre la esencia del alma y santifica este principio vital. Esa gracia que, santificando al alma, posándose en su esencia, santifica también las distintas operaciones de la inteligencia y de la voluntad. Las virtudes sobrenaturales, esos hábitos que están infundidos por Dios en las potencias del alma para poder obrar según la razón iluminada por la fe. Aceptar a Dios, aceptar sus verdades y poder obrar divinamente. Poder obrar divinamente, amar como Dios ama. Todo eso Es algo que recibimos como un don merecido en el santo bautismo. Recibimos la gracia, recibimos las virtudes infusas, ante todo las teologales, recibimos los dones del Espíritu Santo y nuestra alma queda marcada con el sello, con el carácter de cristiano. Todo eso, fruto de esa gracia que recibimos en el bautismo, en esa elección gratuita y amorosa de Dios, que quiere que nos unamos a Él y por eso nos brinda los medios necesarios, los medios ineludibles para llegar a Dios, los medios que nos permiten salvar esa distancia ontológica infinita que hay entre el Creador y la criatura. Imposible sería llegar hasta Dios con nuestras pobres fuerzas humanas. En su amor, Dios pone en nosotros los principios para que podamos alcanzarlo. Y se hace cercano, y se hace cercano, y se hace cognoscible por la revelación, para que ese misterio insondable se ponga a nuestro alcance y podamos incorporarlo a nuestra vida. Y en esto se destaca la virtud de la fe, la primera de las virtudes teologales. La fe en general, es admitir lo que otro nos dice. Lo que otro nos dice. Uno dice, bueno, acá hay una noticia fehaciente, digna de fe. Alguien que merece confianza nos ofrece una información sobre algo y lo aceptamos. La fe en general, la fe humana, es creer en lo que nos dice alguien que merece ser creído. Entonces, lo que caracteriza a la fe es admitir una cosa porque otro me la dice, o admitirla por el testimonio del otro. Cuando el otro es Dios, entramos entonces en el campo de la fe. San Pablo nos dice en la Epístola a los Romanos, cuando Dios se revela, se le debe la obediencia de la fe. Cuando Dios se acerca al hombre, cuando Dios acerca al hombre su misterio, la respuesta ha de ser la obediencia de la fe. Esta fe, que podemos describir de tantas maneras y todas son válidas, alumbrando distintos aspectos de este misterio, porque la fe es también un misterio y el acto de fe lo es. Pero podemos buscar una definición, si queremos, completa, académica, que es la que nos da el Concilio Vaticano I, que dedicó una constitución dogmática a la fe, y la define así. Es una virtud sobrenatural, por la que con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo que Él ha sido revelado, lo que por Él ha sido revelado. Con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo que por Él ha sido revelado. No por la intrínseca verdad de las cosas percibidas por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede engañarse ni engañarnos. El cual no puede engañarse ni engañarnos. De una manera más sencilla también, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, también, la fe que nos permite aceptar esa autoridad del mismo Dios que revela, que se revela en la Escritura, que se revela en la tradición, que a través del magisterio de la Iglesia ha previsto que la Escritura y la tradición sean interpretados en la fe de la Iglesia a lo largo de los siglos. Así nos lo enseña, como digo, el Concilio Vaticano II, Dei Verbum. Entonces, tratemos de distinguir los elementos que encontramos en esta definición de la fe. Es una virtud sobrenatural, es decir, trasciende todo lo creado, trasciende lo humano. Dios nos habla a través de la revelación, que es sobrenatural. La revelación es ese misterio de Dios que Él mismo pone a nuestro alcance. Estamos con la fe en el ámbito de lo sobrenatural. Esa fe que obra con la ayuda de la gracia, esa gracia que, como ya dijimos, esa presencia divina en nuestra alma, que nos permite participar de la misma naturaleza divina. Esa gracia, entonces, que nos permite obrar superando todas nuestras capacidades puramente naturales. Con la ayuda de la gracia, entonces, creemos ser verdadero lo que ha sido revelado por Dios. No por la intrínseca verdad de las cosas, como si lo estuviéramos viendo. No. En el cielo, si Dios nos tiene misericordia, lo veremos tal cual es, como dice San Juan. Y allí no precisaremos la fe. Pero aquí en la tierra necesitamos de la virtud de la fe, porque esa obediencia de la fe que nos hablaba recién San Pablo, no podemos darla por la evidencia, sino por la autoridad de Dios que se revela. De modo que en el acto de fe encontramos algo de la inteligencia, porque la fe nos enseña verdades, y el objeto del entendimiento es la verdad, claro. Pero encontramos también algo de la voluntad, es el impulso de la voluntad lo que permite aceptar en la obediencia de la fe lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque no hay evidencia. Entonces siempre es necesario esa decisión, es necesaria esa decisión voluntaria. El hombre, y aquí está entonces el mérito del acto de fe, que es, para decirlo muy sencillamente, creerle a Dios, creerle a Dios. Puedo no creerle, puedo negarme, ¿sí? Puedo negarme, porque no puedo automáticamente recibir de manera ineludible lo que no veo con evidencia. Aun cuando Dios en su bondad se ha preocupado de darnos motivos de credibilidad, y la fe es algo razonable que no repugna la razón y tantas cosas, quedaría para varias conferencias, pero en última instancia hay un misterio, y por eso yo hablaba del misterio del acto de fe. El hombre frente a Dios que le otorga la obediencia de la fe o le niega la obediencia de la fe. Bien. Tenemos entonces ya una idea somera de lo que es la fe. Y es bueno entonces seguir en el desarrollo de estas ideas fijándonos en aquellos deberes que nos impone la fe. Para obrar realmente en consonancia con este gran don, para responder con gratitud a lo que el amor de Dios ha hecho con nosotros, brindándonos este don extraordinario, inefable de la fe, entonces vamos a considerar los deberes que la fe nos impone. ¿Cómo debemos vivir para ser consecuentes con esa fe que recibimos en el Santo Bautismo? Se me ocurre que podemos reducirlo a tres ideas. A la vez, la fe debemos conocerla, la fe debemos confesarla, la fe debemos preservarla de cualquier peligro. La fe debemos conocerla. Conocerla en profundidad. No se trata solamente de tener una idea de los enunciados de la fe. Se trata de conocer a fondo, del modo más profundo posible, las principales verdades de nuestra fe. Y es una exigencia bautismal. Una exigencia bautismal que muchas veces no es debidamente atendida. No es debidamente atendida. ¿Cuántos cristianos hay que andando el mundo, andando su vida, se han convertido en personajes importantes para el mundo, en las ciencias, en las artes, profesionales destacados en la sociedad, y que tienen la formación de la fe que recibieron para su primera comunión? Y no han avanzado cuando sí han podido avanzar en tantas otras cosas. La exigencia de conocer bien la fe, de formarlos en ella, de formarlos en sus verdades fundamentales o dogmas, de formarlos en aquellos medios de salvación que necesitamos para poder llevar adelante la vida de fe, principalmente los sacramentos. Formarnos en el camino moral que debemos seguir para poder llegar a Dios. Los mandamientos, de la ley de Dios. Las principales enseñanzas sobre la oración, sobre la espiritualidad cristiana. Y ahí tenemos esas cuatro partes de la doctrina cristiana que están ya en la tradición de la Iglesia, que el Concilio de Trento había propuesto en aquel catecismo de los párrocos y que cuatro siglos después la Iglesia nos propone en el catecismo de la Iglesia Católica, que hoy tenemos como un instrumento invalorable para formarnos en la fe. Pero esto, ¿cuántas veces lo hemos descuidado en la vida actual de la Iglesia? Escuchábamos esas expresiones tan preocupantes del Papa Benedicto XVI sobre esto de la formación en la fe y de la obligación de formarse también. Él ha dicho algo. Este mismo año, en el mes de febrero, dirigiéndose a los párrocos de Roma, de la ciudad de Roma, donde él es obispo, dice: un gran problema de la Iglesia actual es la falta del conocimiento de la fe. Es el analfabetismo religioso, como dijeron los cardenales el viernes pasado, refiriéndose a esta realidad. Él, cuando hablaba a los párrocos de Roma, a mediados de febrero, lo hacía luego de un consistorio que había tenido con los cardenales. Y allí surgió este tema de la fe y esta expresión, el analfabetismo religioso, como una característica de la Iglesia del siglo XXI. Y sigue Benedicto XVI, analfabetismo religioso. Y con este analfabetismo no podemos crecer, no puede crecer la unidad de la Iglesia. Nosotros mismos debemos reapropiarnos de este contenido como riqueza de la unidad y no como un paquete de dogmas y de mandamientos, sino como una realidad única que se revela en su profundidad y su belleza. Nosotros debemos reapropiarnos de este contenido. Dice más adelante, no se puede vivir en un infantilismo espiritual, en un infantilismo de la fe. Por desgracia, en nuestro mundo vemos este infantilismo. Muchos, después de la primera catequesis, ya no han proseguido. Tal vez haya quedado un pequeño núcleo, tal vez incluso se haya destruido. Por lo demás, están a merced de las olas del mundo. No pueden, como adultos, exponer y hacer presente la filosofía de la fe, la gran sabiduría de la fe que abre los ojos a los demás. En la misa crismal de este año, sigue con este tema, insistiendo en esta crisis en la Iglesia, dice: los elementos fundamentales de la fe que antes sabía cualquier niño son cada vez menos conocidos. Lo que antes sabía cualquier niño. Pero es verdad, los que tenemos algunos años y recordamos aquella formación en la fe que tuvimos cuando niños, aun cuando uno fuera muy chiquito. Yo hice la primera comunión a los 5 años y conocía perfectamente todas las verdades de la fe de las 93 preguntas, tal vez de memoria, tal vez no profundizada, pero era un esquema que me sirvió toda la vida. Y luego de eso empezamos con el catecismo de perseverancia. 400, 500 preguntas donde toda la doctrina de la Iglesia estaba desplegada y teníamos que aprenderlo y lo conocíamos de memoria. Y yo recuerdo a los 7, 8 años haber escuchado o haber recibido en el colegio de un hermano marista ciertas enseñanzas sobre apologética que volví a reaprender en el seminario 20 años después y nos las enseñaban los niños de 8 años. Pruebas de la divinidad de Jesucristo. Y repetíamos los milagros que solo puede hacer Dios, la pureza de su doctrina y moral, la pervivencia de la Iglesia. 8 años, 9 años y conocíamos esos temas. Por eso, uno que tiene algunos años puede entender esto lo que nos dice el Papa. Lo que antes conocía cualquier niño, hoy pocos lo saben. Tenemos entonces como una exigencia de la vida de fe esta primera obligación, conocerla y conocerla en profundidad. En segundo lugar, confesarla. proclamar la fe, ser testigos de la fe. El Papa hablaba de esto, es necesario poseerla para transmitirla a los demás. No podemos avergonzarnos de Jesucristo, no podemos avergonzarnos del Evangelio, manifestarla con palabras y con hechos, manifestarla cuando hace falta y no permanecer como perros mudos, y manifestar en el mundo la fe con el testimonio de nuestra vida, una vida conforme al Evangelio, una vida que se exprese en la caridad. El mundo necesita ese testimonio, nuestro testimonio para creer en Cristo. Palabras y hechos. Y no está mal recordar en este momento a los mártires. El mártir es el testigo por antonomasia, y recordamos a todos, desde San Esteban hasta los últimos de nuestro tiempo, los cristianos de Nigeria, de Kenia, de Malí. En lo que va del año en curso, 2012, hay ya 800 víctimas cristianas en Nigeria. El año pasado, las estadísticas de la Iglesia dan cuenta de cerca de 30 misioneros, acá tengo exactamente, no, 25 misioneros muertos por serlo en el año 2011. En distintos lugares, muchos en el África, otros en algunos países musulmanes, en algunas regiones de la India, en donde la persecución arrecia. Y esos cristianos no tienen temor de proclamar su fe, ni tienen temor en ir a la iglesia, en ir a misa. A nosotros nos cuesta tanto a veces ir a misa cuando tenemos la parroquia 6 o 7 cuadras. Y ellos, nosotros que tienen que atravesar grandes distancias, una ciudad entera, sino que realmente se juega en la vida en ese testimonio de la fe. Y lo dan. Y con ese testimonio de la fe se ofrecen también a dar en su vida misma. Y luego de esta obligación de proclamar la fe, debemos también tener en cuenta que la fe hay que preservarla. La fe es un don inmenso, pero es un don que puede perderse, que puede deteriorarse, que puede disminuir. Y entonces es obligatorio evitar todo lo que pueda poner en peligro o debilitar la fe. Hay que preservarla, entonces, de todo lo que pueda alejarnos de él, para no caer en los pecados contra la fe. Esos pecados contra la fe que encontramos en las enseñanzas de la Iglesia, tipificados como herejía, apostasía, cisma. La herejía, que es la negación de una verdad de fe, una negación pertinaz, contumaz, insistente. No simple ignorancia, que ya podría ser culpable, claro, pero la herejía es formalmente negar una verdad de fe cuando yo sé que estoy negando algo que enseña la Iglesia. Y el cisma, que es una actitud que muchas veces es más bien disciplinar, pero que esconde detrás un pecado contra la fe, porque es negar la autoridad de la Iglesia, la autoridad del Papa. Y por último, la apostasía. Ese ejemplo tan triste que brindan aquellos cristianos que abandonan totalmente la fe de su bautismo. Ejemplos cada vez más frecuentes entre nosotros. Esas situaciones dolorosas de cristianos que adscriben a las sectas, por ejemplo, problema tan frecuente entre nosotros, o aquellos otros que sin adscribir a una secta, sin embargo, se sustraen de la comunión de la Iglesia. Uno habla de herejía y piensa en Arrio, en Nestorio o en Lutero. Pero al comenzar este siglo XXI, el tercer milenio de la historia, encontramos también ejemplos muy actuales de herejías. El Papa se ha referido a esto. Tanto, tanto hacen sufrir a ese corazón paternal que quisiera abarcar al mundo entero, pero algunos no quieren dejarse abarcar. En Bélgica, por ejemplo, en Bélgica, ese país que ha dado tantos misioneros. Hay ahora un movimiento muy importante, un movimiento muy importante contrario a la fe de la Iglesia. Allí más de 200 sacerdotes, respaldados por miles de fieles, piden por escrito, formalmente, no es que piensen que es mejor, formalmente piden que la admisión de los divorciados en nueva unión a la comunión, la ordenación sacerdotal de mujeres, la posibilidad de que los laicos puedan realizar la homilía durante la misa dominical y que las parroquias sean encomendadas a laicos y que la comunidad reunida pueda celebrar la Eucaristía porque no hay sacerdotes. Afirmaciones todas contrarias a verdades enseñadas por la Iglesia. Tenemos aquí un pensamiento herético en Austria. Mucho se ha informado de eso, ha salido en los diarios. También un movimiento donde más de 300 sacerdotes, la mayoría párrocos, levantaron un llamado a la desobediencia. A la desobediencia. A la desobediencia. ¿Pidiendo qué? Pidiendo la abolición del celibato, pidiendo la comunión de los divorciados, pidiendo el sacerdocio femenino, pidiendo que las misas sean celebradas por laicos, si no hay sacerdotes. Y esto ocurre en el siglo XXI, ¿sí? Ocurre en nuestros días. Y ocurre en un lugar en donde la Iglesia floreció en siglos anteriores, la católica Austria. En Estados Unidos también más de un centenar de sacerdotes pidiendo la derogación del celibato y la ordenación sacerdotal de las mujeres. En Australia, el año pasado hubo un incidente raro en la Iglesia, pero que muestra la hondura de la crisis. El Papa tuvo que deponer a un obispo mayor, ya 65, 67 años, que se había pronunciado públicamente a favor de la ordenación de las mujeres, y había, para remediar la falta de sacerdotes, se había encomendado a pastores protestantes, parroquias católicas. Bueno, el Papa tuvo que deponerlo, quitarlo del gobierno de la diócesis, pero lo peor es que los fieles de esa diócesis se permitieron escribirle al Papa, pidiéndole explicaciones por esta actitud, y diciéndole de una manera amenazante, que nunca más un tratamiento de este tipo se repite en otras diócesis de Australia. Nos damos cuenta de la gravedad de la crisis de fe, que un grupo de laicos se atreva a decirle al Papa, nunca más, no se le ocurra hacer esto. Aquel que ha recibido la plenitud de la potestad de nuestro Señor Jesucristo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, apacienta mis ovejas, confirma a tus hermanos. Y ese carisma dado por el mismo Cristo al Papa es contestado por estos laicos australianos. Nos damos cuenta entonces de la gravedad de la situación y la necesidad de revitalizar nuestra vida de fe, de redescubrir este don que recibimos en el bautismo y vivir conforme a él. Comenzamos diciendo, según a los hebreos, que no se puede agradar a Dios sin fe. Podríamos decir también que sin fe es imposible llevar adelante una vida que nos agrade a nosotros mismos, una vida humana verdaderamente satisfactoria. Y esto me lleva al último punto de esta exposición: la fe en la alegría y la tristeza del cristiano. La alegría y la tristeza es algo que está presente en la vida de todos los hombres. La alegría que es consiguiente a ese bien que está allí, del cual yo puedo gozarme. Y esa tristeza es consiguiente a la pérdida de ese bien, esa ausencia que puedo percibir. Ahora bien, si pensamos que el mayor bien del hombre es Dios, si pensamos que en él encontramos todo lo que nos plenifica, todo lo que necesitamos, nos damos cuenta que Dios es la fuente suprema de la felicidad y de la dicha. a través de nuestra búsqueda de Dios, vamos creciendo entonces poco a poco en esta alegría que va llenando nuestra alma, porque vamos planificando nuestro ser. Vamos planificando a nuestro ser en el encuentro con aquel que es el bien supremo, aquel que es la fuente de la verdadera alegría, aquel que es el único que puede hacernos plenamente felices, porque es el único bien que puede saciar plenamente todas las apetencias del hombre. Todas las apetencias del hombre. Cuando estudiamos en el seminario, recordamos aquella cuestión de la parte moral de la Suma Teológica, la Prima Secunde, en el Tratado del Fin, cuando Santo Tomás va recorriendo todos los bienes que puedan estar a disposición del hombre y se pregunta si puede estar allí la felicidad. Y dice, no, no puede estar la felicidad en los bienes externos, ni puede estar la felicidad en el honor, ni puede estar siquiera en la virtud, ni puede estar en todos los bienes creados juntos, porque todos ellos no son capaces de llenar esa ansia de felicidad que tiene el corazón del hombre. El único que puede saciar el corazón del hombre es Dios. Es Dios que es el bien supremo. Solamente Dios puede causar esta verdadera felicidad. La contemplación de la divina esencia en el cielo y la unión con Dios por el amor. Y aquí en la tierra, esa unión con Dios, imperfecta todavía mientras estamos en camino, en estado de viadores, pero que la fe nos hace presentes. Sin duda, que aquí en la tierra yo puedo, poco a poco, ir viviendo ese adelanto del cielo que es poseer a Dios. Que es poseer a Dios. Y lo poseemos en la fe cuando aceptamos su verdad. Lo poseemos cuando nos alimentamos con el pan eucarístico, como es hecho recién de la Santa Misa. Y todo esto es ya como un pregusto del cielo. Hasta que, al pasar el umbral de nuestra existencia y ser introducidos en la gloria, podamos ya verlo tal como Él es. Como dijimos antes, allí ya no habrá fe. Lo veremos tal cual es. La visión excluye la fe. Y seremos así felices para siempre, con una felicidad que nadie nos podrá quitar. Empezamos diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos concluir ahora diciendo que sin fe no podemos tampoco llevar adelante una vida que nos complazca, que nos satisfaga, que nos haga felices a nosotros mismos. Sin duda.